Radio Garcel, 1250 AM. Las palabras que escribimos en la arena de la playa cuando yo te conocí se han borrado al subirse la marea, pero aquí tengo una copia para ti. Escribí las palabras "yo te amo", pero las olas del mar se las llevó. No te apures porque yo guardo una copia impresa con tinta del corazón, con tinta del corazón quedó grabado tu nombre y las palabras de amor, y las palabras de amor jamás habrá quien las borre. Con tinta del corazón firmamos nuestro romance. Escribí las palabras "yo te amo", pero las olas del mar se las llevó. No te apures porque yo guardo una copia y está impresa con tinta del corazón. www.radiogarcel.com